Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Mejor que el oro. El versículo para memorizar está en Juan capítulo 12, versículo 21, que dice: Queremos ver a Jesús. El mensaje es: Al servir a otros, doy a conocer a Jesús. Julio llegó gritando: ¡Mami! ¡Mami! Hoy jugué en la escuela un juego muy bonito. ¿Me puedes comprar uno así? ¡Por favor, cómpramelo! Su mamá deseaba en verdad poderle comprar ese juego, pero había otras cosas que se debían comprar primero. No creo que podamos comprar ese juego ahora. Tal vez más tarde. Sé que estás desilusionado, Julio, pero podemos estar agradecidos por tener buena salud y nos tenemos unos a otros. Dios nos ha bendecido de muchas maneras. Julio dijo sonriendo. Está bien. Estoy contento porque nos tenemos unos a otros. Eso es mejor que el dinero. Algunas cosas son mejores que el dinero. En nuestra historia bíblica de hoy, Pedro y Juan le dieron a un mendigo algo mejor que dinero. ¿Cómo piensas que se sintió este mendigo? El sol de la tarde caía sobre sus espaldas mientras se apresuraban por las calles en dirección al templo. Era casi la hora de la oración de la tarde y del sacrificio vespertino. Pedro y Juan llegaron hasta la puerta llamada La Hermosa y le sonrieron a un hombre encorvado, sentado junto a la puerta. Día tras día sus amigos lo llevaban allí y él se sentaba sobre sus piernas torcidas y pedía limosnas a los adoradores que pasaban. Cuando Pedro y Juan pasaron frente a él ese día, el hombre paralítico extendió su mano. Tal vez estos dos hombres sonrientes le darían una moneda. De pronto, el Espíritu Santo les indicó a Pedro y Juan que debían hacer algo. Se detuvieron y le dijeron al mendigo: ¡Míranos! El mendigo se llenó de esperanza. Esos hombres seguramente iban a darle dinero. Pero las siguientes palabras de Pedro le derrumbaron todas sus esperanzas. No tengo oro ni tengo plata. El hombre dejó de mirarlo. Pero Pedro aún no había terminado de hablar y añadió: Pero tengo algo que sí puedo darte. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. El paralítico fijó su vista en Pedro. Como tenía las piernas torcidas, nunca había aprendido a caminar. Pero Pedro se inclinó hacia él, lo tomó suavemente de la mano y lo levantó. Inmediatamente sus pies y sus piernas se volvieron fuertes. No lo podía creer. El paralítico saltaba de gozo. Caminaba y volvía a saltar. Ahora alababa a Dios a grandes voces. Su sonrisa casi no le cabía en el rostro. El mendigo entró al templo con Pedro y Juan y todos pudieron reconocerlo. La gente lo había visto durante muchos años sentado a la puerta La Hermosa. Ahora no solamente caminaba, sino que estaba saltando de gozo. Siguió a Pedro y a Juan hasta la Puerta de Salomón, que era parte del templo, y una gran multitud los seguía. Pedro vio a la gente que se reunía preguntando sorprendida. Veía el rostro asombrado de la gente y el rostro radiante del paralítico. Se sonrió a sí mismo. Él sabía la razón por la que el Espíritu Santo había sanado a este hombre. El Espíritu Santo deseaba darle a Pedro otra oportunidad para hablar del Señor. Y Pedro la aprovechó. Hombres de Israel, ¿por qué están sorprendidos? Ustedes nos ven a nosotros como si fuera por nuestro poder que este hombre puede caminar ahora. Pero no es así. Fue el poder de Jesús el que lo sanó. Ustedes lo conocían antes y pueden verlo ahora. Está completamente sano porque confió en Jesús. Pedro les dijo que Jesús era el Mesías que habían estado esperando. Les dijo que necesitaban seguir a Jesús y que Dios podía perdonarles sus pecados. Pedro le habló a la multitud hasta que oscureció. Muchas personas escucharon y creyeron. porque Dios usó a Pedro y a Juan para sanar a ese hombre.